Hola, soy Valle Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone así, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando abraza, cuando toca. Es un rufián, es un pedazo. Buenas noches, país. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, América. Buenas noches al mundo, buenas noches Plácido Domingo, buenas noches Sábado Terrible. Qué lindo estuvo lo de Plácido Domingo, me encantó. Pero estuve viendo, buenas noches Anita. Buenas noches David. Estuve viendo televisión y quiero hacer una pequeña editorial. Estuve toda la tarde tirado en la cama mirando televisión y quiero hacer una pequeña editorial. Porque, si ustedes me permiten, más que una pequeña entrada, tengo ganas de hablar. Porque yo voy viendo y voy analizando todo lo que veo con vara rasa. Mientras tanto, buscame el 146, el 2, ¿no? El 2. Para después, no, yo te voy a pedir. Bueno, mi editorial, pequeña, yo no soy un periodista, apenas soy un comunicador que tiene un espacio en la noche para decir lo que siente. Pero anoche no quise hablar de los 35 años del golpe, porque empezaba el día, y quería esperar el resumen del día para hablar de los 35 años del golpe. Por supuesto, dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. Babi, espacio mensaje al 10011. Bien, yo quiero separar todo en compartimentos estancos hoy que terminó el día de los 35 años. Y quiero hablar, como siempre digo, de los boludos del medio. Siempre, por lo general en la Argentina, el que está en el medio pagan por todos, ¿no? El que está en el medio es el pelotudo. Es como la clase media. Paga los impuestos y mantiene a los de la clase baja, a los de la clase alta. Está tironeado como Tupac Amaru. Siempre paga la clase media, ¿no? Y en el golpe del 76 hubo gente que estaba en el medio de nada, ¿no? En el medio de nada. Gente que no la acostumbraron a ser mentirosa, gente a la que no la acostumbraron a utilizar los momentos, ¿no? Yo soy uno de esos. Gente que no es oportunista, ahí está. Porque no es lo mismo que te den una oportunidad a ser un oportunista y buscar todas las oportunidades y engancharte en todas, ¿no? Y vi el final de la noche, ¿no? Y digo, esto que estoy diciendo yo, como siempre que hablo de esto, lo digo con miedo. Es como dicen los pibes, con miedito. Miedito a que la gente, viste, por ahí te malinterprete o te interprete como ellos quieren, que es otra forma de malinterpretar. Resulta que, ¿por qué el miedito? Porque estaba viendo la tele, repito, y veo algunos programas que critican a algunos otros. O sea, de la casualidad que por inclemencias climáticas cantó Plácido Domingo hoy en un lado y hubo un acto que hizo Eve de Bonafini en el otro. Entonces, no escuché a nadie de los de Plácido Domingo hablar del acto de Bonafini, pero sí escuché gente que decían, ¿cómo es posible que estemos viendo a Plácido Domingo y no viendo el acto de Eve de los 35 años? Por supuesto vi gente llorando en televisión y por supuesto que tienen razón. Y por supuesto que los hijos de los desaparecidos, y los vamos a sentir siempre, chicos, pero no son los únicos. Todos sufrimos la dictadura y a los hijos de puta de los dictadores y a los Videla y a los Macera y a todos los que sufrimos. Algunos más, otros menos. Algunos a costilla de eso hoy tienen plata, otros seguimos estando en la clase media que no cobra de ningún lado. Pero lo que no entiendo, no comprendo, es cómo es posible que en una oportunidad que tenemos el pueblo de ver gratuitamente a Plácido Domingo, cuando volvemos a comernos un sandwichito a casa y a decirle a alguien, ahí estaba sentado yo, tenemos que soportar que un pelotudo te diga, ahí están los que, como si vos por ir a ver a Plácido Domingo, no te hubiera interesado los 35 años del golpe. Como si vos no estuvieses quejándote Pero también lo que me extrañó, y acá está mi lo que quiero explicar, es que la gente que fue a ver a Plácido Domingo todos tenían más de 35 años. Y los que estaban en la fiesta de Eve de Bonafini, porque la verdad, yo creo que la muerte y la destrucción no se conmemora con chicos bailando arriba en un escenario. Se conmemora con un Ave María, o con un aizamiento de bandera, o con Viva la Patria. Pero no con una joda. Porque murió mucha gente, muchísima. Más de lo planeado. Entonces digo, toda esta gente que fue a ver a Plácido Domingo, no sé si tenía ganas de ver a Plácido Domingo, pero tampoco tiene ganas de que le sigan metiendo el dedo en el culo. Y mucho menos que aparezca un pelotudo en televisión criticándote porque estuviste ahí. Entonces yo me acuerdo que en la época de la dictadura de los milicos degenerados, tenías que tener cuidado donde ibas, porque si alguien decía que habías estado en un lugar donde había comunistas, supuestamente, te levantaban y te mataban. Pero tampoco me gusta que no pueda ir a ver un recital porque me critican. Entonces pregunto, ¿dónde está la libertad? Porque donde vas hay alguien que te pone en una lista. Entonces pregunto, ¿cuál es la verdadera libertad? Y yo creo que la verdadera libertad es la libertad que si yo quiero veo a Plácido Domingo, si no quiero veo a Paul McCartney, y si no voy a ver la Eve de Bonafini y blasfemar, pero voy a donde se me canta el culo, porque soy libre en un país libre, y pienso como se me canta en un país que supuestamente tendría que ser derecha no es mala palabra, porque si no, no vivimos en democracia. Porque les digo honestamente, yo viví el golpe. Siempre cuento lo mismo, se llevaron a mi viejo, los milicos se llevaron a mi hermano Malvinas, pero no por eso voy a vivir blasfemando contra todo aquel que no le pasó nada durante el golpe. Y no voy a andar pensando que excepto nosotros, los que vamos al acto de Bede Bonafini y los demás, son unos turros hijos de puta de derecha. Porque no es así. Porque yo tengo 58 años. Y yo tenía 22 cuando pegaron el golpe. Y yo estaba en la colimba cuando pegaron el golpe. Y lo sentí como una ráfaga. Y me lastimó por los cuatro costados. Más que a todos estos pendejos que van a saltar con el bombo y la foto de Che Guevara. A los que le contaron una historia que a lo mejor no le contaron las dos carátulas. Así que me parece que no me gusta que salgan, me pareció ridículo, y espero que alguna vez la historia diga, ¿no?, lo que se hacía en este país en este momento, que salgan programas de televisión a decir, excepto nosotros y aquellos, todo el resto acompañó a Plácido Domingo y no a Eve de Bonafini. Me parece que es una cuestión de marcarte la puerta con una cruz. Y a mí no me gusta que nadie me marque la puerta con una cruz, porque ya demasiado me la marcaron en el golpe de hace 35 años. Por eso mismo quería hacer este pequeño comentario, lo traía en la garganta, porque cuando vos tenés que mirar para atrás no estás en libertad. Cuando tenés que medir las palabras con vara rasa, porque hay cuatro o cinco alcahuetes y obsecuentes que te están grabando para después pasarte en un compilado al otro día en algún programa alcahuete, genuflexo y tendencioso, evidentemente, porque acá decir no me gusta significa estar en contra. Y estar en contra significa ser pro-golpe o fascista. O estar en contra porque no fuiste, porque te doblaste el tobillo al bajar del colectivo, estás ausente, por ende, son enemigos de la patria y no vas a tener crédito. Entonces, chicos, yo no soy alcahuete. Tengo 58 años, puedo vivir o acá o en Uruguay, o donde sea, menos en Venezuela o en Cuba, de cualquier cosa. Yo no comulgo con este gobierno, y mucho menos comulgo con esta ideología. No me gusta la demagogia, y no me gusta que vivamos pensando y agrediendo a la gente, porque no piensa distinto. Yo no pienso igual que ustedes, muchachos. Yo, aunque no hubiese estado Plácido Domingo, jamás hubiese ido a ver ese acto. Pero te puedo asegurar que los muertos me dolieron porque los vi. Los vi y los sentí, y los perdí. Y perdí un montón de amigos. Y perdí un montón de gente. Ustedes no saben, no tienen idea, cuando Dieguito Birs me decía facho y todas estas cosas, y otros boludos más del ambiente, que ya me entiendo, no saben lo que me pasó a mí. Ustedes no tienen idea. Yo sí cuento mi historia un día, pero toda completa y con documentación, le va a doler más que a más de un payaso de estos que van, que dicen que un día lo siguió un falco. Pero realmente respeto mucho a los desaparecidos, porque no me importa por qué y cuándo desaparecieron. Y no me importa, eran los ideales, era la libertad. Y era la libertad que tiene que tener un hombre en un país decente para hacer lo que quiera y pensar como quiera. Y si quieren seguir al Perón de derecha, lo siguen. Si quieren ser de Lerp, son. Si quieren ser montoneros, son. Si quieren ser... que cada uno sea lo que quiera. Pero en esos 70, con Perón y Cámpora, éramos más libres. Porque cada uno era lo que quería hacer. Ahora no. Ahora tenés que ser lo que te dicen que tenés que ser, porque si no, estás en contra. Y es un país donde pareciera ser que estar en contra es ser enemigo. Y sabes una cosa, no me gusta vivir en un país donde me siento enemigo y con miedo. Porque es así. Porque pasa un guacho de estos de 22, 25 años, que hacía 10 ya que había terminado la historia, y te hace fuck you y te grita puto, facho. Y el bobo ese no sabe qué te pasó en la historia. Pero se va para la canción allá y se van a boludear un rato. Y yo creo, repito, que está muy bien que se conmemore estos 35 años y está perfecto que sea un feriado. Así que cada vez que haya un feriado y un nene te pregunte, vos le digas, ¿por qué es feriado el 24? ¿Por el 25? No. Por los 30 millones. Está muy bien. Me parece estupendo. Me parece genial que haya un feriado. Creo que vale. Vale como... como recordatorio para toda la vida en la Argentina y en nunca más. Lo que no vale es que cada vez que te pregunte tu nieto, ¿hay un feriado del 24? Sí. ¿Vos fuiste a ver la EBE de Bonafini? No. Ah, porque vos sos de los malos, del bando de los malos. Entonces no, no hay bando de malos y buenos. Hay bandos de un montón de argentinos que sufrimos mucho. Yo perdí, además de muchas cosas, años. 20 años de vida. Y sigo perdiendo algunos años más, porque estos años que estamos pasando así están perdidos. Y ya el tiempo me dará la razón, aunque yo no esté en la radio. Siguen siendo años perdidos. Entonces realmente, si tenemos un país donde se gobierna para 150.000 personas, está bárbaro. Díganmelo y yo no me siento ciudadano y dejo de pagar los impuestos. Ahora, si tenemos un país donde se gobierna para 40 millones de personas, permítanle a la gente que puedan ir a ver a Plácido Domingo sin ser criticados. Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos y yo hay algo personal. Protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quien la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, y recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión en declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice las premisas mínimas que contribuyan a crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos. Escuchen. De una plataforma donde vivir. Escuchen. Un hermoso futuro de amor y paz. Babi, espacio al 10011. Babi, espacio al 10011. Me llamó mi amigo, y cuando digo amigo, no es un conocido, es mi amigo Claudio y mi amigo Norberto Yarvide, que son, para mí, es un lujo y es un hombre de consulta, ¿no? Porque tiene mucha sabiduría. Y me dio una frase de Montesquieu. Hay que leer La República de Platón. Cuando uno dice, ¿qué libro puedo leer de Platones, no? Sí. Hay que leer La República de Platón para saber lo que es una república. Y la importancia es, por ser 35 años del golpe, me gustaría hablar de la libertad, fundamentalmente, de cómo se tergiversa la libertad, cómo se tergiversa, cómo te venden en dosis homeopática las libertades pequeñas, cómo en nombre de la libertad pagás un precio carísimo, casi con tu vida, un segundo de ser libre, y que morís sin llegar a ser libre porque es la zanahoria del burro que te la van prometiendo permanentemente. Y que te diferencian todo mal, ¿no? Porque te dividen, sos libre, la libertad, o vos sos libre porque estás en la calle, no sos libre porque estás preso. Vos podés estar libre permanentemente en la calle y ser un preso como me siento yo. Yo tengo una sensación, mucha gente me está diciendo últimamente, ¿qué te pasa que estás raro? Por ahí no estoy raro, he envejecido y la gente no se da cuenta y esperan siempre el babi, pero el babi es viejo. Entonces que sea enano no quiere decir que no sea viejo, y el babi envejeció, claro. Bueno, a lo mejor estoy envejeciendo más por adentro que por afuera, o viceversa. Pero eso te da otros tiempos, y la gente está acostumbrada al monólogo de Pinti mío, y ahora estoy en el monólogo reflexivo porque tengo que usar más tiempo porque estoy más cerca del alemán, y tengo que usar más tiempo para ir pensando lo que voy a decir. Cosa que a lo mejor, si yo viviera en un lugar donde podés decir todo, no tendría que pensar tanto porque no tendría que atenerme a las consecuencias. Pero, estando en un país como este, tengo que pensar muy bien y medir con vara rasa cada palabra como una sentencia, hilar muy fino, por miedo a herir susceptibilidades, porque vivimos en un país donde si hablas de Gardel, se enojan los gardelianos, si hablas de Julio Sosa, se enojan los socianos, si hablas de los socianos, se enojan los Mercedes socianos, si hablas de los Mercedes socianos, se enojan los de Mercedes-Benz socianos, si hablas de los Mercedes-Benz socianos, se enojan los de... y así, los haciendo una cadena de enojos, y siempre hay uno que todo le cae mal lo que vos decís, y a lo mejor dice que hoy le cayó mal lo que vos decís, mañana tiene poder, y vos no podés decirlo más. Entonces, la libertad de expresión no es la ley de radiodifusión. La libertad de expresión es un derecho adquirido cuando uno nace. Entonces yo pregunto, ¿no? ¿Para qué te dicen a ver cómo camina el nene, a ver cómo camina el nene, si después cuando empiezas a caminar me dicen, quédate quieto ahí, sentate ahí, carajo? ¿Para qué te dicen a Jorge, mira cómo habla mi amor, cállate, estoy mirando la tele, cállate? Entonces, ¿para qué te enseñan a razonar en colegios si cuando empezás a razonar te dicen, lo que pasa es que vos sos un reaccionario, a vos no te gusta nada? Entonces yo no entiendo las idas y vueltas del mensaje, cómo nos educaron, ¿no? Es como los Reyes Magos, yo siempre digo, te tienen 7, 8 años creyendo que los Reyes Magos existen, después te dicen que son los padres. ¿Y por qué tengo que creerle que dicen que son los padres? Y porque no seas boludo, te creíste que los Reyes Magos existen, si me lo dijiste vos, papá. Es mentira. Y si me mentís vos, papá, que sos en el que tengo que creer, ¿cómo puedo confiar en los de afuera? Además, ¿para qué me engañaste 7 años, papá, con los Reyes Magos? Me hubieras engañado toda la vida y yo vivía feliz. Pero fue más grande el desencanto que el encanto. Entonces, mientras juntás los zapatitos y tirás el pasto con vergüenza a la calle que habías juntado por los camellos, te das cuenta que te tomaron de boludo por primera vez en tu vida. 7 años se rieron de vos, porque además me acuerdo que cuando uno ponía los zapatitos, todos se reían y alguna tía preguntaba, ¿todavía creen los reyes? Es un boludo, todavía cree. Entonces, ¿por qué es así? La gente disfruta con hacerte sentir un pelotudo. Montesquieu dijo, la historia de la humanidad es una lucha permanente de tinos y desatinos, de marchas y contramarchas, de crímenes y de excelencia, pero lo más maravilloso de la humanidad es la lucha por conquistar la libertad. Ahora, Silvina, la productora estrella, me lo anotó porque me lo dictaron y puso de quinos en cambio de tinos. Sí, claro, porque las guerras se hicieron a caballo, Silvina. Si esto lo hubiera hecho un productor común, empieza a gritar y dice, no, pero lo hace ella y así todo. Bueno, si no ponemos la cabeza en el trabajo se nos va a poner en la cabeza. Una boluda, importantísima. Babi, espacio al 10-11. Dame los teléfonos, Anita, por favor, la estúpida. Dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710. Hola. Hola, Babi. Sí. Hola, María Rosa de Munro. ¿Cómo te va, María Rosa? ¿Cómo estás? Bien. Triste. ¿Por qué? Y primero quiero agradecerte por haber dicho todo lo que dijiste, porque nosotros no podemos. Sí. Y bueno, para mí el día, a pesar de que nunca me pasó nada... Perdón, ¿qué edad tenés, María Rosa? 70. Te pasó de todo, mi amor. Sí. La mitad de tu vida, que son 35 años... La perdí. La perdimos en esta lucha estúpida que todavía no estamos parados en ningún lado. La ganaron, y vamos a ser francos, ¿viste? Sí. ¿Sabes quién ganó? En la época del proceso, los malditos milicos. Sí. Y en la época de la democracia, los que peleaban en la época del proceso, pero nosotros no. No. Porque acá los que están ganando estos 35 años de vida son los milicos, que 10 años se dieron el gusto de volvernos locos, llevarse toda la Argentina, y nosotros callados la boca, porque si no te mataban. Y esto que ahora, por el hecho de haber sido los que pelearon contra los milicos hace 35 años, son dueños de la verdad, de la democracia, de la justicia, de todas las cosas, ¿viste? Entonces, y nosotros seguimos siendo los boludos que pagan los impuestos para que ellos hagan lo que quieren. Sí. Sí, sí. Vos perdiste 35 años, o sea, tenés 70. Que, si no hay, si el barbudo no hace arriba una nota de débito, viste que te dice, te mando no para la tierra porque hay 35 que no viviste. Todos nosotros perdimos 35 años de vida buscando no sé qué cosa. Hoy, por ejemplo, y hablando de verdad, y a corazón abierto, si yo mañana estoy, ¿saben por qué es? Acá ganó Eve de Bonafini. Acá ganó Jock Lender. Acá ganó, hasta, te digo más, acá ganó Videla, Macera, porque mal o bien, presos, viejos, chotos, como están, los siguen nombrando y quedaron mal, pero en la historia. Pero nosotros nos creman y tiran las cenizas del Uritorco. No existimos más. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí, sí, por eso estoy angustiada. Pero porque hay algún facho, hay algún facho que todavía dice pobre Videla. Y hay gente que dice la heroína debe. Todos ellos quedaron fenómenos. Pero nosotros, los del medio, los del pueblo, incluso muchísima gente que murió cuando se peleaban los montoneros o el ERP con los milicos, y voló un tiro y mató a algún inocente. Ese inocente no figura en ninguna indemnización. No. Te mando un beso, María Rosa. Un beso, gracias por todo. Babi, espacio al 10011, me encanta su opinión. Por favor, llámeme. Mañana, dame los teléfonos, Anita, que la gente se comunique. 4535-2700 y 4535-2710. Babi, espacio al 10011. Mañana no sé si hay programa, porque vamos a estar todos en el velorio de Gervasi, porque está tomando agua mineral y comiendo galletas marineras y cosas así secas. O sea que mañana o estamos en el velorio de Gervasi, o cuando vaya al baño el bolo fecal va a ser que aparezca en México. O sea, que ya no va a ser más ciudadano argentino, va a estar en México. No, sale el disparo. Hola. Ah, perdón, tengo mensaje de texto. Babi, espacio, mensaje al 10-11. Sí, ah, bien, los que entraron. Dale, sacar. Anita, dale, Anita. Porque tenía esta voz. Sí, dale con los equinos. Lamentablemente lo que pasó hace 35 años, Babi, fue una guerra. No nos olvidemos de nuestros héroes que murieron bajo las balas de los terroristas. No hubo héroes, no hubo terroristas. Esas palabras no me gustan. Y había argentinos que pensaban diferente y que por pensar diferente, ¿sabes qué pasa? Mirá. Uno tira un puñado de harina al aire y después no lo puede juntar más. Cuando vos sembrás odio, después no lo podés detener más, ¿viste? Todo. Me hace acordar a las peleas de colegio que uno decía, te voy a cagar a trompada, dale, a la salida se armaba una maroma porque se iban potenciando. No hay que sembrar odio. Y la bronca mía es que en nombre de la unidad se siembra la disidencia, ¿no? Que se dice, vinimos a unir a los argentinos porque no somos como ellos. Chao, viste el meta mensaje terrible, el doble mensaje, es tan elemental y estúpido. Nosotros estamos acá para juntar, no para dividir, no como ellos. Chao, pero aprendan a escuchar. Sí. Dice, acabo de estar cantando con Plácido, fue una fiesta, Eduardo Bocio, coro estable del Teatro Colón. Un abrazo grande. Un beso, gracias, querido, los felicito a todos, fueron impecables y maravillosos. Maravillosos. Estela de Paraná, Entre Ríos, dice, genial tu editorial, mil besos. Muchas gracias. Por otra parte dice, lamentablemente vivimos atados al pasado y no miramos al futuro. Creo que ya cumplimos con el luto. Esto piensa Fernando de Rosario. No, lo que pasa es que vos fíjate del pueblo de Israel, que a pesar del tiempo que pasó del genocidio, lo siguen recordando, pero Israel ya tiene otros nuevos proyectos y problemas. Es más, Israel ha tenido la AMIA, ha tenido la embajada, ha tenido problemas grandes en nuestro país, sin embargo, siguen yendo para adelante. Lo que sucede es que a veces es como le pasa a Péculo, ¿no? Para alguna gente la muerte es un negocio. Sí. Dice, esos que critican piensan, vos sos contra mío. Y de pronto tenés que pensar como ellos. No veo así una democracia. Abrazo, amigo. Esto lo dice Pato desde Campana. Bueno. Estoy con vos hoy, Cristina de Boulogne. Bueno. Muy bien, la editorial, pensamos igual. Esto te lo dice Marta. Bueno. Mi familia y yo agradecemos que digas en voz alta lo que pensamos y sentimos como argentinos. Esto lo dice Alicia de acá de Buenos Aires. Muchas gracias. Dice, es la memoria un gran don, calidad bien meritoria. Aquellos que en esta historia sostengan que que le doy palos sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Uh-huh. ¿Cuánta razón tienen tus palabras? Esto lo piensa Lili de Jujuy. Un abrazo, Babi. Muchas gracias. Hola. Hola. Sí. Babi. Sí. Alicia de San Justo te habla. ¿Cómo te va, Alicia? Te voy a ver siempre al Copérnico. Bueno, muchas gracias. Este año también porque voy a ir al Copérnico. Sí, como no dijiste ninguna fecha... Todavía no tenemos más que Rosario, que ahora lo voy a decir, que se está yendo mucha gente en Rosario a comprar entraditas. Sí, te vengo escuchando. Y vamos a ir por todo el país porque el año que viene me postulo presidente. Te voto. Bueno, por supuesto, yo también me voto, porque soy lo más parecido a lo que quiero para un país. Si durás en la radio. El eslogan mío, ¿sabes cuál es? Barbie, presidente, lo más parecido a lo que él quiere para la Argentina. Sí, vos sabés que tenemos muchas cosas en común. ¿En serio? Sí, en serio. Mirá que a un amigo le dijeron eso y aparecieron con un hijo. Yo tengo cuatro. No, pero era de él. Y ya no estoy en edad de tenerlo. ¿Vos sabés que yo siempre pienso? Yo no tendré de la gira un hijo, no me aparecerá un... ¿Vos pensás eso? No, porque nunca la puse. Ah, bueno. No, yo sabés cómo me cuido en la gira, porque a ver si después te vienen con un cachorro. Ah, sos infiel. No, me cuido. ¿Te morís? ¿Y eso qué significa? No, me cuido, que no hago nada. Pero eso después que te moriste vienen diciendo que tenés un hijo por presencia. Perdón, yo te voy a decir, que me te diga la producción si hago algo. Yo no salgo, no jodo con nadie, porque hay muchos artistas que van... ¿Y todos los artistas? Y bueno, sé, todos los artistas lo que harán, tampoco estoy adentro del calzoncillo de ellos. Pero yo me cuido muchísimo, yo voy a laburar. Si vos en este laburo empezás con la gira y empezás a putanear, empezás a drogarte y a tomar alcohol porque estás libre, porque ¿sabes lo que pasa en la gira? Vos son 3-4 días que no estás en tu casa. Si estás solo y no te cuidan, salí de noche, como hace Roberto, mi sonidista, Oscar Gómez sale, pero yo no, el pianista. Ah, ellos salen. No, el pianista es un amor. Bueno, te escucho. Me escuchas. Sí. Llamaba por el tema, ¿no? O sea, a los 35 años. Y contarte un poquitito, chiquitito, lo que a mí me pasó en el 76. No, no te enojes, Alicia. No, ¿sabes qué pasa? No podemos, seguir con lo que critico. Yo creo que están muy bien los juicios, los castigos, que los ADN, está todo perfecto. Pero no podemos todos los días tomarlo como un tema, de todos los días. Dice, no hay inflación, no hay todo esto, pero en el 76, ¿no? Los enemigos son... Basta, hablame de lo que... No me dejaste hablar. Vos hablaste de los años que uno fue perdiendo. Sí. Perdimos. Sí. ¿Cómo pueda? Sí. O sea que 35 años. Sí. Te hablo más o menos de esos años... donde mis hermanos tuvieron que dejar la facultad, bueno. Donde mi casa fue baleada, bueno, donde sí. Mi mamá se enfermó. Va, está bien, te mando un beso grande. Está bien, pero no quiero recordar, ¿viste? Porque, ¿sabes qué pasa? Hay también un montón de gente que ha muerto víctima de la inseguridad de los últimos 10 años, y si queremos empezar a hablar de muerte va a ser un programa muy amargante, ¿no? Entonces más vale no empezar a hablar de injusticia. Anita, ¿tenés para leer algo? Sí, dice Laura de Chacarita, me alivia que digas y que pienses diferente. Sí, sí, seguramente. Mira, aunque esté equivocado, me llena de orgullo sentirme que pienso diferente. ¿Cuánta razón tenés? Pero la muerte que ves día a día, ¿quién se preocupa? Esto lo dice... Bueno, por eso mismo, no empecemos con esos temas ya, que no nos voy a permitir. El golpe fue a consecuencia de la guerrilla y de una mujer incapaz en el poder... César de Vicente López. No, no fue por eso, es mucho más largo el golpe. Y yo voy a regalarles otra pregunta para esta noche. ¿Quién carajo los mandó a los militares a meterse en la deficiente democracia? No hacía falta que los militares entren, ¿entendés? Esto es como el otro día, hablé con una persona amiga mía, estaba por vender una casa de la madre. Entonces llamó a un inmobiliario que la quería comprar mucho más barata, y aprovechó que esta persona tiene mucho carácter para emboscarle la víbora, le agarré el teléfono yo, ¿no? Y le dije, discúlpeme, ¿y usted por qué llama? No, yo como intermediario, alguien le pidió que sea intermediario. Alguien le pidió que venga a ayudar a la familia con la inmobiliaria. Alguien le dijo que tenía que hacer... No, pero yo porque estoy entre las dos partes, nadie le pide nada. Usted está con una parte que es esa. Si esta parte necesita un inmobiliario, se lo va a poner es él, no a usted. Entonces, bueno, esto es lo mismo que con los milicos. Nadie les pidió que se metan, nadie les pidió que vengan a hacer el gran acuerdo nacional, nadie les pidió que vengan, mejor dicho, alguien les pidió. ¿Entendés? Y a veces para que estos turros estén, tiene que haber turros que los llaman. Y los han llamado muchos de los que después se rasgaron las vestiduras. ¿Entendés? Entonces, realmente, esto es para estudiarlo profundo y profusamente. Pero no es menester mío, tenés que ser un historiador. Pero no se equivoquen. No digan nunca que los milicos vinieron porque vinieron los montoneros o el ERP, porque antes de los montoneros y el ERP estuvo Ganía, estuvo Lanusse, hubo un montón de milicos que saborearon las mieles del Sison de Rivadavia. Y además, no hay ningún justificativo en un país serio para que un militar se siente en el sillón de Rivadavia. No hay excusa. Este como dice, no, y le estaban robando al muchacho de enfrente y yo fui y le volé la cabeza. Porque, ¿quién carajo te mando si no sos policía? Ahora vas preso por boludo. Nadie te mandó a meterte en el asalto. Porque no tenés autoridad. Es así. Entonces, no se equivoque. Esto se digo porque hay muchos chicos, me gustaría que me llamen muchos chicos. Chicos menores de 35 años, a ver qué opinan de estos 35 años. Que me llamen. Babi espacio al 10011. Pero no se equivoquen nunca, porque yo también me equivoqué en un momento. En decir, está el golpe fue por Isabelita y el ERP. No, no. El gobierno de Perón fue un desastre. El de Cámpora fue un desastre. Los montoneros fueron un desastre y el ERP dos desastres. Hasta ahí vamos fenómeno. Secuestraron, mataron gente, pusieron bombas, hicieron desastre. Nada de eso justifica que el ejército se meta en el poder. Como nada justifica que un país invada a otro. Sí. Vanessa de San Juan está estudiando, dice que sos el mejor y hoy, como todas las noches, te está escuchando. Muchas gracias, Vanessa de San Juan. Soy María de Areco, miré a Plácido Domingo y a las Abus de Plaza de Mayo, estuvieron también allí aplaudiendo. Y dice, ¿qué es lo que critican esos mediocres? Critican porque no son como vos, que fueron a ver las dos cosas porque había dos propuestas y se puede ir a una y a la otra y los dos válidas. Critican a los que fueron a ver o a los canales que pasaron. Critican porque ellos, no, en cambio de decir que bueno que estuvo el acto de las abuelas, de las madres, no, vamos a pegarle a los que fueron enfrente. Dejate de romper la pelota. Habla de lo tuyo, no de lo ajeno. Sí. Hay que leer El contrato social de Rousseau. Sí. También estoy con esta idea tuya hoy, Olga de Quilmes. Yo tengo un contrato con Rousseau, con esa polémica. Ah, pero no está hablando con el mismo, ¿eh? Ah, no es el mismo. No. Le mando un beso, Gerardo. Le mando un beso a Gerardo. Un día lo quiero al aire, Gerardo. Silvina, llámamelo que lo salgamos al aire y quiero hablar con él. Babi, soy Eugenia de Río Negro. Me encanta escucharte, te admiro, porque sos el único que dice las cosas como son y sin importar las críticas. Son pruebas de la democracia, creo yo. Desde Bragado, Olga Elisa dice, genio, como siempre hablas con la verdad, te felicito y siempre con vos. Bueno, Bragado, tenés que ir a Bragado. Voy a ir a Bragado, gracias Bragado. Me encanta lo frontal que sos, coincido casi en todo con vos. Viva la democracia y no firma. O sea, es que yo el otro día, el lunes, cuando llegué a hacer el programa, iba a hablar de algunas cosas que yo hice, que no sé si a la gente le importa, pero yo le hablo a los chicos, a los jóvenes, y si algún viejo se quiere prender, que se prenda. Pero me pueden llamar, va a mi espacio al 10011 y me cuentan. Toda la vida, para que más o menos sepan por qué me pasa lo que me pasa, incluso en el ambiente, fui amigo de las iniciativas privadas. Yo soy amigo de hacer una película, yo con la mía, aunque salga mal, de hacer Contrafuego, aunque salga mal, de presentarme en el teatro, aunque no salga bien, de hacer radio aunque me salga pésimo, pero todo lo que hago lo hago yo. Nunca estiro la mano al Estado, ni nunca ando olfateando calzoncillos de algún político. Pero desde chico, toda la vida me gustó ser independiente. Y muchas veces me dijeron, ¿querés venir a andar en moto? Sí, pero cuando me la compre. Pero boludo, te llevo yo, o te doy una... No, tiene que ser mía. Lo poco que tengo en la vida tiene que ser mío. Y lo poco que hago, lo tengo que generar yo. Porque si me equivoco, es mío. Y lo genero yo. Ese es mi punto de vista, ¿no? Y siempre, desde que empecé a los 8 o 10 años a hacer teatro en la habitación de mi abuela, con los libros que escribía mi tío de teatro, adelante del espejo, hasta hoy todo lo hice solo. Me acostumbré a vivir solo. Y no necesito ni a Rottenberg, ni a Garbellano, ni a nada. Me produzco solo, voy solo por la vida, y mal no me va. Pero esa soledad me causó esta libertad. de poder hablar tranquilamente, sin faltar respeto, pero hablar con esta libertad, porque siempre vos cuando de golpe alguno te da el registro para tu hija, quedás comprometido de por vida a no poder hablar mal de ese intendente porque te dio un registro. A mí me pasa que yo no voy a hablar mal del intendente, al contrario, pero no le voy a aceptar un registro por izquierda. ¿Entendés? Hablando de eso, tengo que hablar con un intendente amigo porque tengo un no vidente que tiene un remis para que le den el registro. ¡Ah, Gaby! ¡Ay, Dios! Pero el profesional, ¿no? Bueno, contame. Te escuchamos todas las noches por FM Sudoeste. Somos de Charata, Chaco. Un abrazo. Gracias, muy amable, Chaco, querido. Amigos, qué bien. Bueno, sí, por supuesto. Siguen los mensajes a través de Babi, espacio mensaje al 10. Antes, si vos me permitís, Anita, quiero decir que voy a Rosario, que ya está abierta la entradera en el teatro Mateo Voz de Rosario. Así que todos los rosarinos que me van a ir a ver el 9 para prestarme su presente y reventar la sala de Rosario, llaman al 0341-425-9285. Pueden llamar ya y sacar a partir de mañana las entradas, que ya están. Hoy estuvo medio cerrado, Lucio, por el feriado, pero mañana es feriado, sí. Bueno, 0341, pero está abierta, ¿no? La localidad de Silvina, ¿están? No sabés, y averiguá, nena. 0341-425-9285. Y en Casilda, Teatro Dante de Casilda, 03464-429-089. 03464-429-089. Ya están a partir del lunes en Casilda las entradas a disposición de la gente para el Teatro Dante. Así que la mejor forma de hacerme el aguante es verme en el Teatro Dante. Porque, ¿sabes qué pasa? La gente me banca, cuando me va a ver al teatro me banca, me pone el aval, me encanta, yo la verdad, me encanta. ¿Qué es eso, Anita? En el muro de Facebook, www.facebook.com/laradio, dice Viviana Gómez, Babi, te saludo, y mirando C5N, me imaginaba qué lindo sería verte en un programa semanal. No puedo, porque está Noriega, está Robertito, está Rosín, está el Negro Oro, va a parecer los locos Adams, pues yo, viste, o sea que soy muy lindo para esa pantalla. Yo me merezco estar en el horario de Tito. Yo creo que de 13 a 15 lo puedes hacer tranquilamente. ¿Hacer qué? Y yo me voy a poner como... ¿De qué? De programadora de C5. ¿De 13 a 15 querían almorzando con Babi? No, pero podemos hacer algo. Podemos hacer un asado con Babi. Lo hacemos en el estudio, con el humo. Hubo un programa ya. Sí, ya hubo varios programas. Y acá hizo Las Vacas, Fantino, ¿la cuerda? Que trajo a todos los borrachos, los negros esos desagradables. Al Piojo Pereira y a la Villa Rodríguez. No, qué vergüenza. Yo encima vine a poner la cara. Sí. Flor Ferreira, dice, Babi, te estoy escuchando, sos el mejor. Siempre te quiero mandar y no puedo. Te quiero, ídolo, Flor de Chivilcoy, en el muro de Facebook. Muchas gracias. Yo me acuerdo ese asado que hizo Fantino, que le dijimos a Dugan que venga en bombacha, ¿te acordás? Que se vino con una tanguita. Sí. Bueno, y la cantidad de gente que había, qué lindo que estuvo. Pero si esto fue hace 20 días, más o menos. ¿En serio? Parece que hace toda la vida. No, Babi. Me llené de olor a humo, de grasa, toda una cosa espantosa. Sí, el que te cuidó todo el tiempo fue Bonachón. Bonachón, sí. Me faltó todo el tiempo para la producción. Hola. Ah, ¿estamos cargando? Bueno, poneme música. Están todas en lo de... Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo. con una excepción. Esta vez yo quería quererla, querer, y ella no. Así que se fue, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso, me dio beso, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esa venta del fino la ira, pagando la cuenta de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida. Eso que yo, para no agobiar con... Muy bien, hola. Hola. Sí. Buenas noches, Babi. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, señora Nelly. Bueno, Nelly, la escucho. Mira, te escucho siempre y nunca puedo hablar con vos. Sí. Un minuto nada más porque tenés muchos llamados. No, no te creas. Para el aire no, hay muchos mensajes de texto, pero la gente no quiere hablar al aire conmigo. Tienen miedo de comprometerse. Sí. Ah, bueno, todavía siguen con los miedos y con los pánicos, no se terminan de curar. Bueno, contame. Bueno, mira, yo te voy a decir en qué punto vivo yo. Te vas a dar una idea de lo, en el lugar que estoy viviendo, que es un volcán de peligro, ¿no? ¿Dónde estás? En el Bajo Flores. Ajá. Bueno, acá... No, pero pará, ¿de qué vamos a hablar? La opinión que vos estás diciendo de los vivos, de los muertos, de todo lo que pasa, que la gente que se queja, que la democracia y todo... No es eso. El tema es otro, amor. El tema es otro. No, porque vamos a salir con... No es ese, mi vida. El tema de la queja social, de los asesinatos, de los crímenes... No es el tema. Yo lo único que te digo que me encantó Plácido Domingo. Bueno. Y... Bueno, un beso, hasta luego, mi amor, gracias. Anita, vos lo que necesitas es el aparato de Hugo La Mónica. Sí, lo estoy esperando. Urgente, pero mirá lo que me hace Hugo La Mónica. ¿Me va a devolver algún chupete la pues, voz? Sí, para hoy, no, la voz te la va a devolver, que no salga de noche y no jodas y no ande putaneando por ahí. El aparato de Hugo La Mónica tiene una sorpresa. Si vos llamás hoy o llamás mañana durante todo el día, todo el fin de semana este, hasta el lunes, yo estiro la oferta. Te baja 450 pesos de la compra, si no lo tenés ahora, mano posa. Y además te regala todo el kit de instrumentos que van con el aparato. Así que si ya... ¿Vas a seguir haciendo ruido con la vaquilla? Lo vienen a buscar. No, está bien, pero bueno. Bueno, pero... Podemos esperar el corte, mi amor. Por supuesto. Esto es, claro. Esto es radio. Acá entra cualquiera, se va... Háganse la negro... Es la radio. Es la radio. Te entran, se llevan todo. Si querés... ¿Querés llevarte la... Tirate un pedo también, sí, cuando te vas a hacer un ruido. Contame, va a olvidar. Sí. 4375-6072, 4375-6103. Son los dos números para llamar, para que usted tenga el aparato de Hugo La Mónica. Le baja 450 pesos a la compra y además le regala todo el kit con todas las cosas que lleva el aparato suplementarias, se lo regala. De cualquier parte de la Argentina. Tiene 4 días para aprovechar la oferta. Lo puede pagar en cheques o con tarjeta de crédito. 4375-6072, 4375-6103. Le recuerdo. El aparato de la Mónica le relaja la espalda, le ayuda a sacar las arañitas, la celulitis, las estrías. Le ayuda a bajar 3 talles en una semana. Y además, mientras usted está sentado, el aparato trabaja y lo va relajando. Usted es un gimnasio. Con 15 minutos diarios, usted está maravilloso. Acuérdense, entre en www.hugolamónica.com.ar o entre al 4375-6072 o al 4375-6103. No se olvide, no es el aparato del cinturón ese con pilas. No, este es de verdad, ¿eh? 4375-6072, 4375-6103. Hola. Hola, Babi. Sí. Se habla Nancy de José Luis Suárez. Sí. Te quería decir que ¿qué festeja la gente? Nada, no se equivoquen, no se festeja, se conmemora. No, pero hay gente que está festejando porque se ha ido mucha gente afuera. Bueno, un beso, hasta luego, está bien, cada uno que haga lo que quiera. Chicos, no critiquemos lo que hagan los demás. Si un tipo se quiere ir afuera, que se vaya, si se quiere ir de vacaciones, que se vayan, si se quiere... Ahora, vos fíjate cómo es el argentino. Hola, mami, se fue mucha gente afuera. El que no se puede ir, sufre por el que se puede. Si la gente se puede ir cuatro días, que se vaya. ¿Cuál es el problema? ¿Qué vamos a pararnos en la ruta 2 a atajar a la gente para que no pase? Está perfecto, si la gente quiere irse de vacaciones, que se vayan. Esa historia, viste, de... Bueno, Anita Leme. Sí, Giselle Suárez dice, Babi, gracias por tu programa, el de la soledad del hombre. Todavía está haciendo ruido en mi cabeza, saludos desde Córdoba. Lo mismo, perdóname, sí, dijo mi madre. Sí, a mucha gente le ha hecho caer... Pues sí, ese programa fue fantástico. Pero no porque lo haya hecho yo, sino porque toqué un tema que no había tocado nunca. Es más, que nunca había visto nadie, y que tiene que ver con este egoísmo de los medios de comunicación a dos puntas. Por un lado, tomar a la mujer esclava, haciéndole creer a la mujer que es una diosa de la casa. Dice, para vos que sos la diosa de la casa, tenemos este limpiador, este detergente, este limpinador, y aparece la mina feliz y contenta, con el bastón de mando, viste, con la escobilla del inodoro, sacando trozos de cosas, con el nuevo detergente que hay para ella. Después tenés tampones, tenés el desodorantes, tenés toallas íntimas, y el hombre no tiene nada, el hombre tiene soledad. Y es verdad lo que te digo. Entonces, fue bueno ese programa porque muchos hicieron un insight y se dieron cuenta que estaban dejando al hombre, menos en mi casa que no lo escuchan, se dieron cuenta que estaban dejando al hombre bastante solo, ¿no? Y que yo, mira, me doy cuenta porque a veces uno, viste, en la casa se rompe para darle todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, le vas a comprar un auto a tu hijo, en el caso si se lo puedes comprar, te vas a la concesionaria y le decís, mira, mi amor, hay no está el full, está el semi-full, pero tiene asientos de cuero y hay en color gris. ¿Qué sé yo? Hacer lo que quieras. No, pero no te gusta el auto. ¿Qué sé yo? Hacé como quieras. Pero es para vos. Sí, está bien. Tráelo si quieres. No te demuestran, la gente no te demuestra entusiasmo. Vos vas, vení. Y no te dicen ni gracias. ¿Pero qué busca uno? Uno busca reconocimiento. Creo. Uno busca que le digan gracias. No hay que hacer nada. Hay que comprarse el auto. Hay que ser egoísta, creo. Hay que aprender a ser un poco más egoísta. Anita, ¿alguna vez una novia te robó un tipo? ¿Una novia? ¿Una amiga? Ah, no. ¿Nunca una amiga te sacó un tipo? No. ¿Y vos a una amiga? No, tampoco. ¿Nunca le comiste a un tipo? Jamás. Bueno, quiero que me llame gente hoy. Que sí, he hecho otro tipo de cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Intercambio, pero no. No, boludeces, no. En serio. ¿Hiciste intercambio de novios? No, de novios no, de cosas que conocimos ahí, en la calle. Vos te vas a agarrar una peste. Vos te vas a agarrar... No, si usted alguna vez... ¿A vos, Gervasio, alguna vez te soplaron una mina, un amigo? No, callate, Anita. ¿A vos te soplaron una...? No, vamos, no. No. Bueno, si a vos te soplaron una mina, o a vos te soplaron un tipo, una amiga, una hermana, un pariente, llamame y contame la historia. ¿Sabes qué cantidad? Que la mayor causa de infidelidad está dada dentro del núcleo familiar. Entre cuñados, entre primos, en serio. Hay que tener mucho cuidado en los velorios, porque cuando va la familia a un velorio... Y la abraza la mina, la toquetea toda, total, y la mina no se da cuenta. En serio, yo he visto. La agarran así abajo de los brazos, tocan las tetas para llevarla que se descompone. Es una franela el velorio. Ahora voy a hablar de eso. En Buenos Aires, la temperatura actual 19 grados, la humedad del 71%. Dale. Soy Elsa de la Ferrera y te escucho todos los días, sos un ídolo, me mandas un beso que es mi cumpleaños. ¿Cómo no, mi amor? Un beso grande. Me llama la atención porque hay alguien, a ver, bueno, hasta que lo localice. Sí. Sos lo mejor, tendrías que incursionar en política, dice desde Entre Ríos, ganaríamos todos. Tengo ganas de ser presidente, la verdad. Sí. Marta dice, te felicito por hablar con objetividad. Muchas gracias. Hola, David, soy Joaquín Ángel de Padua, hoy cumplo 16 años, mandame un beso, te quiero. Un beso, Joaquín Ángel de Padua, y donde esté Jorge Yacino en la costa, que no me acuerdo en qué hospital está, que lo están atendiendo, a Jorge y a Ciro, que las enfermeras me escuchan, les mando un beso a las enfermeras y gracias por cuidarlo también. Sí. Sergio Valenzuela de Paternal dice, me encanta lo frontal que sos. Sí, tiene bastante frente. Sí, coincide casi en todo con vos. Viva la democracia. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Que nos podía meter un chiste. Dale, no, no me y pensar que hay gente que quiere que vuelvan los, bueno, los militares para acabar. Pero bueno, con escuchame una cosa. Disculpame, no me quieras tapar con. Hay que permitir que digan boludeces también, porque todos dicen boludeces. Y dentro de las boludeces que se dicen, esta es otra boludez que está muy arraigada en una estirpe fascista. Que no se lo vas a sacar a las viejas estas, viste, que son más milicos que los milicos, que dicen, ay, con los militares estábamos mejor, y dejaron que lo digan, total, no van a volver más. La democracia hoy, y gracias a Dios, está muy bien demostrado, está muy cuidada por el pueblo. Hoy la garantía de la democracia es la gente. Entonces, y gente la que fue a ver a Plácido Domingo, y la que fue a ver a Eve Bonafini, toda la gente, todos los argentinos estamos muy seguros que acá nunca más. Sí. Dice, los recuerdos no se hacen con dos días de feriados, sino con pena en la memoria y en el corazón. Japón llora y trabaja, esto opina Lili. Es verdad lo que está diciendo y comparto totalmente con vos. María García dice, me encantó tu editorial, coincido plenamente, besos. Esto lo posteó en el muro de Facebook. Bueno, el Japón es potencia. Nosotros no. Hay algunas cosas que, algunas posibilidades que se pueden dar. Una potencia tiene que trabajar y llorar. Una republiqueta bananera puede tomarse feriado porque total es lo mismo. Esto es lo mismo que el tipo que labura con el plan trabajar y el tipo que tiene a cargo 10.000 personas. El tipo que tiene a cargo 10.000 personas tiene que laburar hasta los feriados porque se le cae la torre. Y el tipo que tiene el plan trabajar y no voy, si total me pagan igual. Es lo mismo. Sí. Babi, Héctor de San Juan te pide si podés explicarle brevemente lo que pasó en aquellos tiempos. ¿Cómo no? Porque es un chico. Sí, ¿cómo no? Yo podría decirte en qué momento se apagó la luz en Argentina, ¿no? ¿Con qué frase? Que no tiene nada que ver con la dictadura. A ver si nos entendemos, Cámpora al gobierno, Perón al poder, luchar por el pueblo es nuestro deber. A Cámpora se lo llamaba el caballo. Y no hubo un tipo más bruto en la historia de la Argentina como presidente que Cámpora. De la mano de Cámpora vino Perón, vino Lerp, vino Montonero, vinieron los milicos, llegamos a nuestros días. Lo que te quiero decir es que era un desconche la Argentina. La palabra es esa. Un desconche. Era un desastre. Cada uno hacía lo que hacía, lo que quería. Era una anarquía total, pan y circo. Los muchachos hacían guardia en Gaspar Campo cuando vino Perón. La masacre de Seiza, la masacre de Trelew, se vivía con momentos de mucha violencia, fue un gran hervidero, y ¿sabes qué sucede? Que yo hoy también estaba pensando que tenía tanto tiempo libre, que ¿por qué Japón tuvo el terremoto más terrible de su historia? Porque creció tanto, y cuanto más crece, más te lleva el agua. Antes Japón a lo mejor era un conjunto, un conglomerado de pueblitos hace 200 años, que las olas los podían matar, pero nadie se enteraba. Hoy por hoy había mucha guita en juego, plantas nucleares, toda esta historia, y el agua se la llevó. Lo mismo pasa con la historia. No se puede medir la historia después de 35 años y con la frescura que te da el ir a tocar el bombo, los platillos y colgarte de un guinche haciendo la patria, dando vuelta con humo y explosiones. Hay que ver en ese momento histórico cómo estábamos viviendo nosotros. Yo lo que te quiero contar es que el golpe militar del 76 no se puede explicar con palabras. Es una sensación, Anita. El golpe militar del 76, para los que lo vivimos, fue como cuando... primero no te dabas cuenta, porque creías que venía el golpe para cambiar el gobierno. En ese momento, en el 76, todos los argentinos éramos fachos. Los radicales, los peronistas de derecha, había más fachos que... Y los zurdos, el padre Mujica y toda esta gente, eran muy quilomberos. La realidad es esa. Porque hartaban a todo el mundo, el hartazgo, ¿viste? Te hinchaban demasiado las pelotas. Pasaba lo mismo que en este momento, con la diferencia que en ese momento luchaban y en este momento dicen que luchan. Esos adultos luchaban en las universidades, en la Villa Miseria, le daban de comer a los pobres, pero también esos chicos, que siempre estuvieron equivocados, veían potencialmente al que no iba a ayudar a la Villa Miseria como un enemigo. Siempre esta antinomia que sucedió en la Argentina, de ver al otro como un enemigo. Pero si querés que te cuente, el 76 fue como un tapón que te sacaban del pecho y se te iba el alma. Se acortaron los días, las noches eran más largas, el escuchar un escape de un auto era señal de que te venían siguiendo. En ver un tipo con pelo corto, bigotito, ya era que te estaban... Estabas hablando con un amigo, estabas mirando para el costado y decías, no hablemos más. Pero no hablemos más y la duda, a ver si llego a casa entero. A veces la inocencia te llevaba... Mira, te voy a contar una anécdota. Nosotros parábamos en un boliche que se llamaba Esmeraldos, ¿no? Y en ese boliche paraban tres mujeres, que una era gestora automotor. Y no sabíamos, habían llegado de golpe, no era de la gente habitual de San Isidro, este boliche estaba ahí a una cuadra de Pepino en esa época, no era de la gente habitual de San Isidro, entonces se hacían amigas de todos los tipos, la mina, y se sentaban y hablaban, y una era de Villa de Lina, me acuerdo siempre porque nunca conté esta anécdota. Entonces un día yo me hice amigo desde la simpatía con una, pero no a levantármela. Pero ellas eran calientapados, viste, a todos los tipos, le hablaban, le preguntaban, y vos qué hacés, y vos creés, tenés algo. Y bueno, entramos a ser amigos de confianza. Una vez la llevé hasta la casa en el auto y me dio su tarjeta para la gestoría automotor. Esta mujer se llamaba Inés Camps y era sobrina del general Camps. O sea que era a lo mejor buche, y vos la tenías metida adentro del boliche y empezaban a desaparecer gente por estas dos personas que uno no sabía ni quiénes eran. Así que, así vivíamos en esa época, con dos espejos retrovisores y mirando para atrás. Anteriormente, realmente, también de noche, si dejabas la ventana abierta, se escuchaban ráfagas de disparos, bombas, que eran los muchachos, los montoneros, el ER, que secuestraba gente, que mataba gente. Yo me acuerdo estar pegado al televisor en blanco y negro durante todo el día, esperando a ver si aparecía el cadáver de Salustro, que lo habían secuestrado. ¿Sabías quién es Salustro? Salustro era el capo de la Fiat en la Argentina, que por razones de un paro que lo tenían entre las guampas. Entonces me acuerdo que una noche apareció un cadáver en la iglesia de Santa Rita y todas las cámaras de televisión se trasladaron a ese lugar en blanco y negro y con los móviles que medían 100 metros, y era un croto que se había muerto de frío. Mirá cómo me acuerdo de historia yo, ¿no? Y si alguien la recuerda, que me llame Babi al 10011. Hasta que apareció, y dicho sea de paso, que esto no lo dice nadie, hablar de secuestros y hablar de gente mutilada y hablar a veces de la mujer de un general que aparecía con un palo en el traste y los pechos cortados era cosa de todos los días, y de chicos muertos y de bombas puestas en las casas, y era de los dos lados, ¿eh? Esto era una guerra jodida. Entonces, así se vivía. Déjalo por el costado, mandala. Así se vivía, con mucha depresión, con mucha angustia y sin noche. Además, te cuento, murió en esa época de los milicos, murió la cultura. Porque antes de los milicos había pulperías, había guitarreadas, había sótanos de jazz, como yo siempre cuento. Había lugares, yo me acuerdo una noche, ahí me cayó la ficha que estábamos en una dictadura. Estábamos en Barbar, acá en frente del Sheraton. ¿Cuál es Reconquista, no? La calle de Barbar. Barbar, sí, Reconquista, frente a la jabonería de Gates. Estábamos ahí y siempre ahí se comían maníes y se tiraban las cáscaras al piso, ¿no? Y se tomaban cerveza y se comía maníes, era un pub. Pero era muy, muy español, muy, muy, muy europeo. Una noche cayeron tres tipos pelados de cuello y corbata, que era raro encontrar gente de cuello y corbata. Y nosotros con los amigos nos reímos, porque venían estos tres viejos a un lugar donde éramos todos hippies. Y uno de ellos se corrió el saco y se vio la pistola acá al costado. Y ahí, exhibición de arma, ¿no? Y después era muy normal que la gente no recuerda a los paramilitares como Aníbal Gordon, como Guglielminetti, como gente que incluso ha trabajado con la democracia, y que fueron grandes hijos de puta que mataban para quedarse con la escritura de la casa o para quedarse con los televisores de la gente. O sea, por ahí había un viejito que vivía solo y estos le reventaban la casa y se quedaban con la casa. O sea, se han cometido atrocidades que no las... La puedes leer en el informe de la CONADEP, pero también las puedes escuchar de la boca de los que vivimos ese momento. Eso es lo que pasó en ese momento, que nadie cuenta, pero te estoy contando lo que hicieron los milicos, pero también te estoy contando lo que hicieron los montoneros y lo que hizo el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Entendés? Nos acostumbramos, gracias al ERP y los montoneros, a convivir con el secuestro extorsivo, a encontrar cadáveres en los sótanos, a encontrar policías, cabos de policía tapados con los diarios, reventados a tiro en las esquinas, que le robaron para sacar el arma y llevársela. O sea, fue un momento de descontrol, porque ahora cuando vos escuchás que dos pendejos con Paco entraron a una casa, violaron a la mujer, mataron a la hija, este chico de Tigre, por ejemplo, que mataron al chico con escopetazo y habían matado al padre. Matías Berardi, bueno, que no hay que olvidarse. Bueno, esto pasaba todos los días. No eran los pibes del Paco, los hijos del Paco, eran los hijos de puta, pero eran ellos. Y entraban a una casa y violaban a la gente y mataban y secuestraban, y después vinieron los otros y mataban y violaban y secuestraban, y estaba el Ángel de la Muerte y estaba la Escuela de Mecánica de la Armada, y antes estaban las cárceles del pueblo, y después estuvieron los sótanos, y después tuvo José León Suárez. Siempre, hace 50 años que nosotros vivimos en una permanente guerra, permanente conflicto, permanente desastre nacional, donde todavía no veo que se hayan puesto límites, porque van cambiando las costumbres de los protagonistas y de los antagonistas, pero el fin es el mismo, que es la muerte y el saqueo, ¿entendés? O sea que si nosotros hoy tendríamos que conmemorar algo, también se podría conmemorar 50 años del saqueo en la Argentina, el saqueo a la casa del de enfrente, el entrar y llevarse todo, el apropiarse de hijos, pero también el apropiarse de muebles, de televisores, y en el caso de Salustro, apropiarse de la guita de Salustro y matarlo. Y entonces una cosa viene con la otra, y Aramburu y el fusilamiento de José León Suárez y José León Suárez, y terminamos más o menos con Dorrego. Pero realmente es muy interesante y es mucho más profundo que lo que nos quieren mostrar la historia de la Argentina. Y lo que no entiendo es qué carajo hace el Che Guevara en el medio de un montón de gente argentina, un tipo que por afán de no sé qué cosa se va a Cuba, pelea por los cubanos, se va a Bolivia y le hacemos el homenaje en la Argentina. Yo no lo puedo creer, ¿viste? Porque acá no hizo nada. Hubo mucha gente que murió acá. Muchísima gente que tuvo más huevos que el Che Guevara. De todos lados. No sé por qué carajo tenemos que tener como un ídolo al Che Guevara cuando nunca tiró ni una cebita en la Argentina. ¿Entendés? Entonces por eso me gustaría un día escribir un libro de historia de verdad con frases fáciles, de comprensión general para los chicos, y contar mi historia con la dictadura y mi historia con la democracia y mi historia con el Che Guevara, porque realmente es insólita. Y no entiendo, ¿viste? No entiendo cómo de golpe se tiene que traer un héroe de afuera de cómics y ponerlo acá, instalarlo como que todos seguimos al Che, cuando el Che no lo siguió ni los mismos cubanos, porque sinceramente el Che murió con las manos llenas de sangre de un montón de campesinos cubanos y de gente que se opuso a la revolución y de gente que simplemente no se sumó a la hueste de él. O sea, entonces no tuvo derechos humanos esa gente que él fusiló, esa gente que él mató. Por eso mismo creo que hay una explicación fácil de la historia. A veces te dicen que San Martín cruzó los Andes en un caballo blanco, pero nunca te cuentan de quién era el caballo, qué hizo del otro lado de los Andes, cuando se cruzaron San Martín y Bolívar, si en realidad se abrazaron, o Bolívar le dijo, te acá hermano, no sigas avanzando porque tú es mío, en la charla con Rosas. Hay muchas cosas muy sabrosas de la historia. A lo mejor viene Balmaceda y te cuenta hasta el 50 la historia, pero hay una historia del 50 para adelante que no existe, porque no se la puede contar porque se ofenden. Es el único país del mundo donde si vos contás la historia se ofenden. Yo he visto muchas veces programas norteamericanos donde le echan la culpa a la CIA de la muerte de Kennedy. De hecho, le echan toda la culpa a la CIA, a la muerte de Kennedy. De hecho, puede ser el 90%. Pero en la Argentina, si llegas a hablar de quién mató a Norma Rostito, te hacen una demanda, porque dice, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué tiene que ver? O sea, no se puede hablar de la historia. Y si no, tenés que hablar según el gobierno de turno. Si gobierna la derecha, tenés que poner como héroe al que disparó. Y si gobierna la izquierda, tenés que poner como heroína a la que cayó. Entonces, así no se puede escribir la historia si no dejas que alguien explique con objetividad lo que sucedió porque lo vivió. Yo, afortunadamente, gracias a Dios, a lo mejor por eso no fui a los festejos de Eve, porque no les creo nada, porque yo lo viví. Podés engañar a un pibe que tiene menos de 35, pero no le podés mentir a un tipo que lo vivió. ¿Entendés? Entonces, esto es como los Reyes Magos. Lo que pasa es que después el pibe crece, muchos de estos pibes a lo mejor se ponen una empresa, en la empresa le va bien, y le hablan al Che Guevara y dicen, no, pero yo no quiero eso para mí. Yo quiero tener empleado, pagar los impuestos, pero no quiero que me saquen mi patrimonio. Y los mismos que estaban con él en la fiesta tocando el bombo, dicen, entonces sos enemigo, sos de derecha, vos perteneces a la oligarquía, y te ponen de enemigo. Así no es la democracia. Así no es la democracia. Sí, Anita. Tenés infinidad de mensajes de pero chicos. Para que voy a tener dos clientes. Hola. Hola, sí, buenas noches, Bobby. Buenas noches. ¿Cómo estás? Daniel es mi nombre. Sí, Daniel. Te estaba escuchando atentamente y bueno, surge el tema de la democracia. Democracia viene de... Democrato, gobierno del pueblo, sí. Exactamente. Sí. Y bueno, la idea que... Primer año compendio bonaerense. Muy bien. Sí. Bueno, pero la idea que acá se habla de conmemorar un día de todo lo que pasó y el tema es que actualmente estamos viviendo en democracia y que para que esto siga con gobiernos malos o buenos tenemos que seguir votando. Uh-huh. Y no olvidarnos que cuando votamos elegir bien. Y es un país que se conmemoran 200 años de historia y en realidad no tenemos 200 años de democracia. Somos un país muy joven. Vos fíjate que en otros países tienen la cultura de la democracia y no tuvieron gobiernos militares como tuvimos acá, ya sea por golpe de Estado, como el caso de Perón. No, no, discúlpame. No, sí. No, Chile tuvo gobiernos militares del mismo tenor de asesino que tuvimos acá, con Pinochet. Sí, Pinochet. Y es más, y lo trataron mucho mejor a Pinochet que lo que tratamos nosotros, porque en eso los culpo a los chilenos. Le dieron más changuí al genocida de Pinochet que nosotros los nuestros. Sin embargo, Brasil tuvo, Uruguay tuvo, y sin embargo, no están en esta situación. Claro, pero el problema es que acá ni siquiera los militares son los nacionalistas que tendrían que defender los intereses del país. No, pero vos te equivocás. Los militares como gendarmería, como tienen que estar en la frontera cuidando que no nos invadan y que no venga a Benetton a llevarse los campos. La gente común, los tienen que estar en las urnas. No creamos que un militar, con la corta inteligencia de un militar, sí, puede llegar a manejar un país. Que no se ofendan los militares. Pero un hombre que recibe órdenes y se cuadra cada vez que le da una orden, no puede manejar la libertad de un país. Entonces, nosotros necesitamos gente con criterio que maneje el país, administradores, como tenemos, de hecho. Pero no veamos nunca a los militares, como viste, no sirven para nada. La verdad es que no sirven para nada. No han servido para nada y realmente lo han demostrado holgadamente. Así totalmente. Que yo, ese es mi punto de vista, viste. Tampoco, no, mira, para mí, digo, no, mi humilde punto de vista. No sirven ni los militares, ni sirve el servicio militar, ni nada que tenga que ver con los botones dorados. Lo que sí sirve es tener fuerzas armadas preparadas, muy bien preparadas y muy bien pagas, para cuidar la frontera, para hacer los trabajos que se administran, las inundaciones, lo que tienen que hacer. Pero nunca más ver a un militar con la posibilidad de que este hombre nos puede salvar de una mala democracia. Seguro, seguro. Bueno, pero para eso hay que olvidarse que uno de los que trajo a raíz de la situación en la que está el país, que se interrumpió la democracia, fue Perón, que era militar, y fue votado. Bueno, está bien, sí, pero fue votado. nunca entró a la segunda Rivadavia por un golpe, fue votado, y eso está perfecto. Y si un militar quiere entrar al gobierno, está bárbaro, que se saque la pincha, se ponga un traje y entra. Claro, y otra cosa que acá, cuando se habla de modelo, cada gobierno que sube, vos fíjate que... bueno, ahí está el error, trae un modelo nuevo, sí. Exactamente. Te mando un abrazo, ya. Gracias. Hola. Hola, Gaby. Sí. Ana te habla. Sí, ¿de dónde? De Lomas. Bueno, contame, Ana. Con el tema de hoy, yo era... tengo 51 ahora. En ese momento tenía 16, una cosa así, era como que nosotros empezábamos a salir más porque los padres estaban más tranquilos. Pero sí teníamos, es decir, yo me acuerdo algo que fue la época, hoy salimos a festejar lo de Malvinas. Y al otro día nos fuimos a querer gritar, ¿te acordás? A matar, bueno, no tiene nada que ver. Porque sí. los que salían a gritar ahí, había una cosa de muy contenida, muy adentro, muy de necesitar ganar algo. Los argentinos necesitamos ganar algo. ¿Cómo? Por eso en los mundiales nos desesperamos tanto. Y por eso tenemos como ídolo nacional a Maradona. Porque perdemos en todo. Escúchame, el presidente de Estados Unidos viene a visitar Sudamérica y por acá no pasa. Entonces nos preocupamos si Diego vuelve a la selección. Es más fácil traerlo a Diego a la selección que traer a un presidente de un país desarrollado a que no tiene un cable. ¿Pero vos sabés por qué no viene Obama a Argentina? No, porque es negro. No, Obama no viene a la Argentina porque ningún presidente norteamericano viene a un país cuando en ese país ese año hay elecciones. Ah, mira vos. Bueno, está bien. Igual yo ya había pintado el frente. Bueno, sí, bueno, un beso. ¿Pero sabés qué? Para sí. Que yo no te llamaba por el tema. Sí, a ver. Yo te llamo, mira. ¿Vos estás seguro que por eso me no vino? Sí. ¿Sí? Averigualo, vas a ver. No, yo... Está bien. No, yo... la embajada dijo eso. Ah, entonces estamos tranquilos. Bueno. Yo pensé que no era por lo que dijo Hillary Clinton. No. Claro. En la verdad, por los temas de estas dos semanas. Sí. En sí, cuando hablaste ayer por el tema del... Sí, está bien, está bien. De la mujer, ¿te acuerdas? Yo vengo de una bastante jodida desde enero, y yo era de las que creía que el ángel, la verdad, era un boludo de estos... Yo también. Yo lo creía, porque nunca existe. Sí. A esta hora yo, bueno, no, trabajábamos en casa, hasta ahora estaba durmiendo. Ahora con esto de la depresión, me da una depresión muy fea, muy horrible. Sí. Bueno, dale, que se me da el tiempo. Y realmente tengo que decir que hace dos semanas, que estas dos horas me cago de risa. Y eso es lo bueno, la idea es esa. La verdad, me gustó y quería decírtelo. Gracias, mi amor, ponete bien. No tiene sentido perder con lo que se pierde una sola hora estando mal. Hay que ponerse bien a pesar de todo. Un beso, Un beso grande. Ay, Dios, sí, la depresión, la gente se deprime, ¿viste? Es así. ¿Qué dice Anita? Eso démelo. Yo tenía una amiga que era como mi hermana hasta que un día llegó a mi casa y ella estaba acostada en mi cama y con mi marido. Muy bien. No le dijo nada. Ay, sí. Es por el tema que... Sí, es una amiga. En mis 53 años solo me acosté con mi marido, me casé a los 18. Soy muy estúpida. Demasiado. Ay, bien. Demasiado, vos no tenés que opinar, opino yo. Demasiado, la gente me pregunta a mí, fíjate. Sí. Hola, genio, soy Beto de la banda Santiago del Estero. Te quería felicitar por tu programa y agradecerte porque gracias a vos maduré y me avivé de muchas cosas. Bueno, ¿de qué te reís? No, eso de que me avivé. No hay que reírse de todo lo que yo digo, Anita. No puedes soltar la cuenta. Sí. Perdón, yo la cuenta de vos. Anita, hola. Dale. Termina. Creo que si una parte de la sociedad argentina, esto dice Sandana Dante, que si lo llamó a los militares. Y hay que hacerse cargo de todo. Ellos entraron en la historia argentina porque hubo gente que los dejó pasar. Primero, se puede entrar a la historia argentina de muchas formas. Sí. Ellos eligieron la peor. O sea, vos podés entrar en una película como asesino o como el muchachito. Ellos entraron como los asesinos. En otro orden de cosas, antes de irnos a las noticias, quiero decir que la Argentina también es necrófila. Y históricamente ponen el bronce a algunos que tendrían que haber terminado entre rejas. Entonces acá parece que la muerte dignifica y endiosa. pero hay mucha gente en la Argentina, muchísimos en los años míos, de hecho, hasta el mismísimo Perón con el quilombo que tenía en Puerta, que de haber sido juzgado podía haber terminado preso y terminó siendo, parece, de... Entonces, mucha gente, Alfonsín, que lo puteaban tanto y después cuando... O sea, hay mucha gente que tendemos enseguida, en cambio de hacerle una plaquita entre los amigos que diga tus amigos, enseguida le hacemos una estatua y lo ponemos como próceres. Pero creo que a mucha gente le falta mucha chapa para ser prócer en la Argentina. Babi, espacio al 10011, ya vuelvo. Llámalo a Babi 4535-2710. Habla con Babi 4535-2700. ¿Cuándo murió Gary Moore? Encargado que no me invitaron. La nueva cooperativa de seguros asegura todos nuestros bienes. La nueva 4503-8001. Asegure bien, asegure con la nueva. Ya sabe, ¿eh? Tengo acá para ir a Rosario. Ya tengo los pasajes en la mano. Ya me dijo el gobernador de Rosario, vení cuando quieras. El intendente, el gobernador de Santa Fe, vení cuando quieras, me dijo. Estás muy bien recibido, te queremos mucho. Estás dentro del proyecto. Sábado 9 de abril, Teatro Mateo, voz de Rosario. 0341-425-9285. Todo Rosario a sacar la entrada, a hacer fuerza. El domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda. 0346-449-082. Hola. Sí, hola, ¿voy? Sí. ¿Qué tal? Habla Martín de Santa Fe. Sí, Martín. Te llamo por, viste, el tema de las novias que decía hoy. Sí. Mira, te cuento mi historia. Rápido, porque no debe ser interesante. Sí. ¿Te parece que no? Sí. Que te... No sé, una vez te pasó, un amigo de toda la vida, un hermano. Sí. Llegás y lo encontrás con tu novia. ¿Pero cómo lo encontrás? No, transando, va chapando, pero imagínate, es tu amigo, es tu hermano. No, es terrible, es terrible. ¿Te pasó alguna vez? No. Y no, pero para esa facha vos no levantás ni en la mañana. Es verdad eso. Eso es verdad. Sí, pero pronuncio las heces. Claro, no, pero un gordo pelado, imagínate lo que está, ¿no? Pero vos sabés, escúchame una cosa. Este no es el programa de Pelinato, ni para boludos como vos. Yo te voy a contar lo que voy a hacer ahora. Dale, contame. Yo voy a dar tu teléfono al aire. Ajá. Y la gente te va a putear hoy, mañana. Pero mira, yo te cuento, me chupó un huevo que... Sí, bueno, tráeme el teléfono, por favor. Porque ¿sabes qué pasa? Yo estoy hablando de algo tan interesante, y te veo... ¿Me escuchás lo que te digo? Hola. Sí, no seas cobarde, no cortes. No. Estoy hablando de algo tan interesante. Y realmente... No, escucha un poquito, Hugo. Y salís con una estupidez. No, es que no vas a entender nunca, porque tu mentalidad, tu cerebrito... Ajá. Vos toda la vida vas a ser un sometido. Vas a ser un tipo en blanco y negro como sos. Bueno, un tipo... No, escúchame lo que te digo. Escúchame lo que te digo. Vos estás condenado a morir sin auto, sin casa y cornudo. No, de verdad te digo, no claro, te porque naciste en Cuna de Oro, naciste en San claro, Isidro. Yo nací en San Isidro y vivo muy bien, y vos no, y sos un resentido. Por eso mismo no, te digo, hoy por ejemplo, no, pero, escúchame, pero no te ofendas, no me agredas, porque yo te estoy hablando bien. Porque si vos me empezaste a agredir, déjame que yo te conteste a ver si te la bancás. ¿Entendés? Porque vos saliste a agredir por radio, y yo te estoy contestando, no te corto más como antes, los dejo a ustedes hablar. Pero después te digo cómo es tu vida, para que te haga bien, bobo. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Toda la vida vas a oler a humedad. Y toda la vida vas a comer mal y vas a ser un proletario. Y vas a estar sometido... No, escuchá. Y yo era como vos. Pero con la diferencia que yo aspiré a salir. Y pronuncié las heces. Y tengo... No, ninguna merca... No soy como vos. No te confundas. No somos todos iguales, hijo. Vos sos distinto. Vos vas a morir pobre de espíritu. Vos vas a ser un pobre tipo toda la vida, y eso es lo terrible, es una condena para vos. Pero yo no tengo la culpa. No tenés que salir de mi programa, ¿entendés, querido? Porque toda la vida vas a comer lo que tiran los demás. Y eso es triste. Sí. Chau. 0342 es el número de este muchacho. 0342-455-1837. Si quieren llamarlo, todos los que me escuchan, llámenlo, pero no lo puteen, ¿eh? Simplemente enseñen el respeto. 0342-455-1837. Enséñenle para que se use un teléfono. Anita, te escucho. Emilio te saluda mientras lee El espíritu de las leyes de Montesquieu. Dice, no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de la ley. Bueno, este muchacho que llamó recién es el típico tipo que lo llevas a votar. ¿Entendés? A esta gente se la lleva a votar. Nosotros vamos solo con el documento. A esto se lo lleva a votar. Sí. Este, dice, sos un ídolo, me encantaría conocerte personalmente. Lo dicen Claudia y Ariel de Chacabuco. ¿Cómo no? No va a faltar oportunidad. Babi, me llamo Dante, te escucho todas las noches. Soy de Loreto, Santiago del Estero, y quiero saludar a Cintia, que la amo. ¿Cómo no? Salúdala. Sí. Alejandra Gómez posteó en el muro de Facebook: hola Babi, yo nací justo el primer año de la democracia, en el 84, y tus palabras reflejan mi pensamiento. Como mi hija. Mi hija se llama María Paz, precisamente porque había un tema que decía María, María es un sol. Bueno, fue ese tema que era auge en ese momento, le puse María a mi hija y Paz por la democracia, por supuesto. Sí. Y tus palabras, bueno, se reflejan en mí, y me contaron historia. Y hoy, siendo periodista, hay muchas cosas que debo callar y tantas preguntar. Y bueno, dice que te escucha con su mamá y que ahora la mamá empezó a escucharte y entiende por qué te sigue desde los 17 años. Claro, porque yo a veces, a los chicos jóvenes que entienden, a los que tienen poder de razonamiento y... los chicos son como la tierra, ¿viste? Ponele, hay algunos que son como este chico que llamó recién, donde vos no arriesgarías una semilla. Y hay otros donde decís, yo acá me quedo a cultivar porque acá hay mucho potencial. Entonces hay chicos que me siguen hace muchos años y yo a los chicos les fui explicando más o menos cómo viví yo, que no es como haya sido la historia, pero lo que me pasó a mí dentro de esa historia. Y cuando no te la pueden contar, es como si estuviste en una pelea de barra brava, o decís, yo estuve en el medio y yo sé quién tiró el tiro. Lo vi, no me vengas a contar que no disparó nadie. Sí. Cele Müner dice, Babi, te escucho todos los días, soy Celeste de Chipoleti, tengo 23 años, sos un grosso, me haces reír y pensar mucho, que no es poca cosa. Es demasiado. Adelante, genio, pero 23 años. Pensar mucho en un día como hoy ya es un lujo. Paul Baker, si querés vender alhajas, relojes, joyas a precio internacional, Paul Baker, la mejor cotización, pagan hasta $18,000 el quilate y $340 el gramo de oro. Paul Baker, Avenida Alvear, 1585 Recoleta, el teléfono 0810-122-245, 0810-122-2425, acordate, Paul Baker. Te digo que le quiero aclarar, hay un publicista del gobierno, ¿cómo se llama este canoso que es publicista del gobierno? Braga Menéndez, que le vuelvo a aclarar porque sé que se pelea con todo el mundo por Twitter, que yo no tengo Twitter, porque hay alguien que se hace pasar por mí y Braga Menéndez pasa sus maravillosos días de vida peleándose con este del Twitter. No soy yo, Braga Menéndez, yo no tengo Twitter, no sé ni cómo se maneja esa boludeces. Realmente, porque le dijo un amigo mío, me peleo con Babi por Twitter. No soy yo, no tengo Twitter. Es más, no recibo mensajes de texto en el teléfono, para que te des una idea. Si me los mandan, no los leo, los borro directamente, los paso a borrar. O sea que no se molesten ni en mandarme mensajes de texto, ni Twitter, ni mail, porque yo no recibo nada de eso. El que me quiera hablar, me habla por teléfono. Sí, Anita. Lore de Casanova dice que tiene 37 años y gracias a vos hoy puso la radio y lo hizo escuchar a su hijo de 12 años. Claro. Y está muy contenta por todo lo que y por lo menos hiciste, aclaramos un poquito el balurdo que le armaron a los pibes. Sí. Gracias por enseñarme sobre historia argentina, soy Javier de Jujuy. Bueno. Dani de La Plata, 23 años, dice, hoy vi Garay Olimpo, estoy triste y desconcertada, ¿por qué tanta crueldad? Nunca nadie me habló de eso. Sí, demasiada crueldad, demasiado... mirá, yo te cuento. Bueno, y hay que leer algunos libros. Hay que leer algunos libros, pero no, hoy no es el día para recomendar libros para leer, porque además también en este país de libertad recomendar un libro te puede hacer caer dentro de algo tendencioso. Pero sí hubo mucha crueldad, fueron 10 años del 70 al 80, 10 años terribles, donde hubo muchísima crueldad, muchísima, terrible. Fueron de mierda. Sí. Dice, papi, ya te olvidaste de mí, qué poco padre que sos, soy el negro Brizuela de Rosario. Negro querido. ¿Quién es Brizuela? ¿Méndez? Está muerto, pobre negro. ¿Quién es negro Brizuela de Rosario? Bueno, te dicen esto, yo papi, lo que dice. ¿Entendí un hijo? ¡Ah! El hijo que el yo hijo dije. Que está. Sí, sí. Bueno, querido, ya te voy a pasar los 300 pesitos. Sí. Pago el silencio, negro Brizuela. Encima me salió negro. ¿No será de oro? Sí. Otro chico de 29 años que también quería que le explicaras un poco todo esto que venías contando. Sí. Nicolás de Bahía Blanca dice que tiene 13 años y todos los días aprende mucho de vos, Gaby. Bueno, muchas gracias. De todas las edades tenés. Sí. Lo que nos estás queriendo decir es que no podemos pasar nosotros 40 años hablando de los 40 años que pasamos. Javier de Villa Pueyrredón. Exactamente. Lo que pasa es que hay mucha gente que si vos este tema se lo das a la justicia y a ellos lo sacás del circuito, ¿de qué laburan? Sí. Karina Mace en el muro de Facebook, saludos desde La Plata, Babi. Hacía mucho que no te sintonizaba, sos un genio, saludos. Bueno, muchas gracias. Porque acá hay muchos mensajes donde dice la gente que por el periodo que puede escuchar. Sí. José María Salvatierra dice, Babi, ¿cómo estás? Soy Beto de la banda, Santiago del Estero. Cuna de poetas y cantores. Quería felicitarte por el programa, te escucho hace años y quería agradecerte porque gracias a tu programa maduré y me avivé en muchas cosas. Muy bien. La verdad que te admiro y espero que algún día puedas venir para acá. Es un deseo que tengo. Me encantaría este año, creo que vamos a estar en Santiago. Sí. Ana María Matt dice, Babi, sos tan directo, tan sincero y objetivo que me mata escucharte. Falta gente que te imite, aunque sea. Bueno, muchas gracias. Un cariño grande para vos. Muchas gracias. Aguante la radio. Martín de Santa Fe, que es el chico que llamó recién haciéndose gracioso, me pide el teléfono 0342-455-1837. Lo pueden llamar toda la noche, mañana, pasado. Usted se pelea con su mujer y su suegra, lo llama Martín y dice, ¿sabes qué me pasó? 0342-455-1837. Paso los teléfonos al aire, que es parte del código, pues si no se me junta de pelotudos que llaman para joder y no le permiten a la gente que quiere hablar. Entonces, cada vez que un idiota sale con una estupidez, pasamos su teléfono para rescatarlo del anonimato. ¿Hola? ¿Qué tal hoy? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va, Fabián? Sí, Fabián, te escucho. Mira, tengo 26 y era por el tema del día. Bueno, desde mi ignorancia preguntarte, porque esto no empezó en los 76. No. En el 76, perdón. No. ¿Cómo hacías para frenarlo? Porque, ¿otra vuelta? Sí, ¿para frenar? ¿Para frenar qué? Y para frenar todo lo que le dicen terroristas, subversión. Mira, las cosas no se... No sé, si se puede prevenir, no es un accidente, dice una propaganda. Pasó toda una historia preestablecida, y si hubo esa, es porque hubo otra antes. Y si hubo otra antes, porque hubo otra antes. Y si, ¿entendés lo que te digo? ¿Y quién lo trajo al país? Ese ¿A quién? Y toda la a Perón, que venía. Lo trajo Cámpora, pero está bien que venga, vuelve. No puede ser que Perón haya estado exilado. Pero también no nos olvidemos que acá hubo una... Esas son las cosas que yo culpo, ¿no? Acá hubo una revolución libertadora. Bueno, por eso y hubo un bombardeo de Plaza de Mayo. El comunismo lo no, no, vino no. Del exterior. No, el comunismo. Como vino el fascismo también. No, discúlpame. No. Mis amigos comunistas sí. No tienen nada que ver ni con este gobierno, ni con Eve de Bonafini, ni con ninguno de los que estaban hoy en el acto. No, porque por hoy tienen un pelo. Esa gente no sé dónde es, pero no es de los comunistas. Yo tengo gente como Pino Solana, tengo gente como Fue Bravo, tengo gente como es, ¿cómo se llama el del Partido Comunista del Congreso histórico? Que yo lo quiero mucho, vendía libros, Zamora. Tenés gente como Zamora que son de verdad. Y después tenés un montón que juntan el culo con la memoria, se ponen en un lado al Che Guevara, en el otro a Perón y Evita y arrancan a ver si llegan a ministro para ver qué pueden hacer. No, claro, no, bueno, pero no la parte tengo. Combativa la, yo la tenía como ese lado. No, no, la parte combativa, mirá, yo fui muy amigo de algunos montoneros y muy amigo de gente del ERP. Y yo pensaba que era todo lo mismo. ¿Mismo escuchaste no. montoneros hablar de que no están de acuerdo con la forma de gobierno de aquí? Bueno, hay algunos que son de derecha, otros de ultraizquierda. Claro, claro. Estaba, creo que el ERP era íntimo amigo de los militares y los montoneros estaban íntimo amigo del Che Guevara. Era un quilombo. O sea que son pendejos que buscaban identidad. Pero esto viene mucho más atrás. Siempre, a mí me da un poco de bronca que nos acordemos, por ejemplo, de el golpe del 76, cosa me parece bien, pero no nos acordemos la cantidad de muertos apilados en la Plaza de Mayo cuando fue la Revolución Libertadora. Porque acá lo que nos olvidamos los argentinos es que todos esos que están muertos, como los chicos de Mar, cuando los chicos, por ejemplo, estaban muertos en Malvina, vos amontonar 1000 chicos muertos y vas a ver que es una multitud y fueron hijos y hermanos nuestros. O sea, cada argentino muerto vale muchísimo y la gente no le importa la cantidad de muertos, le importa la solemnidad de las fechas. Entonces, pará, déjame terminar. Por ejemplo, yo veo cosas que me gustaría que me expliquen. Hay un libro que se llama Operación Traviata por Rucci. Y no fue Operación Traviata por Rucci, me parece. A ver que alguien me lo aclare un día, me parece que es un error. Me parece que porque le dieron 23 tiros y la Traviata tenía 23 agujeritos, la galletita Traviata, se le decía en ese momento, a Rucci le dicen Traviata porque tenía 23 agujeritos. Entonces, yo no sé si se llamó Operación Traviata, o le pusieron el nombre, o le pegaron 23 tiros para que se parezca a la galletita. Es una falta de respeto. Yo creo que eso habría que investigarlo. Esas son las pequeñas cosas de la historia que me gustaría que me expliquen, porque ahora se dice cuando mataron a Rucci. Igual hoy en día claramente no lo van a investigar, quédate tranquilo. Claro, fue la Operación Traviata. No se llamó Operación Traviata. ¿Te acordás cómo le decían a Rucci? Por los tiros que le habían pegado por la galletita Traviata. No creo que se haya llamado Operación Traviata. Eso me hace sospechar también de dónde viene la operación que mató a Rucci. Si le ponen el título después, no. Hay muchas cosas que creo que es una nueva historia escrita y creo que la van armando más o menos para ponerla en el libro. Sí, pero no, es una historia muy rebuscada que nunca... Lo bueno sería que aparezcan los culpables, no que sepamos el título. Pero de los dos lados, ¿no te parece? Claro, porque nunca aparecieron. Así bueno, que por eso mismo te digo, no nos tenemos... Yo a los chicos que me escuchan, son muchos, les digo, no compren de un autor. Escuchen de varios, saquen conclusiones y remítanse a los que vivieron el momento a ver que les cuenten la historia real, porque por ejemplo, que no se ofenda, yo hablo nada más que de la historia. En la época de la dictadura, para mí los hermanos Schocklender habían matado a los padres, decía, y después aparecen como defensores de los derechos humanos. O sea, a mí eso se me mezcla. Entonces digo, si este muchacho que estuvo preso por amasijar a la madre y al padre, supuestamente, pero estuvo preso, hoy es el rey de los derechos humanos con Eve de Bonafini, ¿cómo voy a creer que el Che... Churro, mira, ¿cómo voy a creer que el Che Guevara, entendés, era un héroe que venía a salvar a la Argentina de qué? Entonces, eso a mí me gusta en serio, te digo, porque cuando voy al cine y termino de ver una película, termina la película y digo, a mí no me cerró. Y a mí la película de la Argentina, hay cosas que no me cierran, porque, es más, hay historiadores que no la vivieron y yo la viví. Me vienen a contar lo que yo viví como, ¿entendés? Pero vos tenés una idea de que algún día pueda llegar a pasar eso acá. No, jamás, porque ¿sabés qué pasa? ¿Viste el chico que llamó recién de Santa Fe? ¿Cómo le haces entender a esa criatura? Hace mucho que no hay un boludo. Bueno, por eso, no, lo tengo medio raleado a los tiempos. Claro, puse un filtro para boludo, pero se ve que lo mandaron a arreglar, porque es feriado. Pero ¿sabés qué pasa? Que ¿cómo le yo a mí me preocupa, no me divierte, porque si ¿cómo le haces entender a este pibe esto que yo estoy diciendo? Esto es como cuando te dicen... No, pero amén de eso, y yo te hablo neutralmente, hoy Plaza de Mayo hasta las pelotas... Y pero está muy bien. Vos lo ves que está muy confundida. La no, pero que... gracias a Dios... No, está perfecto. Gracias a Dios que no estuvo esta pelota. Sí, que la nunca más tiene que haber golpes en la Argentina. Pero porque un lado solo, seguimos viendo un lado solo. No, vemos los dos. Y hay mucha gente también que va y mira y después se fue a ver a Plácido Domingo. Hay muchos que fueron a ver a Plácido Domingo y después se fueron a Plaza de Mayo. Y si yo hubiera estado en Plaza de Mayo y en lo de Plácido Domingo, pues son dos actos populares y está fenómeno que estén. Pero lo que yo te quiero decir es que no hay que criticar al que a uno o al otro porque fueron, que eso lo, como empezó este programa, aparece un pelotudo en televisión diciendo a dos cuadras estaba Plácido Domingo y después de Plácido Domingo viene una vez cada 10 años y estos actos tenemos todos los días, o sea que parecen cine continuado, viste, vas en cualquier momento y hay cuatro tocando el tambor, o sea que, y si no tenés algún corte, algún quilombo armado que te hace, es como la colilla de la película, viste, esto va, claro. Te mando un abrazo. Grande, Babi, un abrazo. Próximamente la mejor plaza de su barrio. Hola. Hola, buenas noches, Babi. Buenas noches. ¿Qué tal? Me llamo Pablo. Sí. Tengo 23 años, te escucho nada más que todos los jueves, ¿no? Sí. Pero, mira, la consulta va a esto. ¿Por qué a los adolescentes, no a nosotros, durante todo este tiempo, nunca se nos enseñó sobre la historia política argentina durante el siglo XX, digamos? Y porque acá todos los golpes que hubo, nunca, o sea, yo estuve todo el tiempo en la secundaria. Porque acá la historia no se enseña por clases de historia, se enseña por discursos. Ajá, y nunca nosotros nos pusieron en tela de juicio para saber cómo fue nuestra historia realmente y cómo llegamos a ser la democracia que somos ahora. Claro. Por eso es que los jóvenes como que estamos medio confundidos y no sabemos para dónde ir, digamos. Bueno, pero viste, programas como estos de los jueves míos a veces ayudan, por ahí no tengo la verdad, no la crean, pero pero por lo menos duden. Hay muchas cosas que no estoy en acuerdo en vos, pero igual te escucho. Pero aprovechen, es muy interesante, ¿cómo es tu nombre? Es un tipo Pablo. Pablo, aprovechen a dudar, por lo menos digan, este boludo, pero dice otra cosa. ¿Me entendés? Mira, yo te digo la verdad, yo veo 678, veo un montón muy de bien, programas. Está muy bien. Y ¿sabes lo que me copia en tu programa? Que vos decís lo que se te canta, ¿me entendés lo que te digo? O sea, te expresás. Sí. Eso está buenísimo, ¿me entendés lo que te digo? Que te expresás y hay otra parte, y hay otra contraparte que se mantiene y eso está buenísimo. Mira, si Cristóbal Colón hubiera nacido en la Argentina, estarían haciendo regata con la Terca la Vela. Algún ministro, ¿viste? Porque no lo hubieran, nunca se hubieran lanzado al mar a hacer algo diferente. Acá es todo lo que te dicen. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Hay 40 que mienten y somos 38 millones que le decimos que es verdad. No, es por eso justamente. Yo en ese sentido medio que te veo medio identificado. Recién estaba hablando con mi novia, ¿no? Le estaba diciendo que te estaba escuchando a vos y me dice, ay, no le puedes escuchar a ese, me dice. Eso que yo vengo de Formosa, ¿no? Claro. Y no le puedes escuchar a ese, ya está terminando sociología ya en la UBA. Claro. No le puedes escuchar a ese medio pro militar, medio pro. Y yo le digo, para, ¿cómo me estás queriendo sacar, me estás diciendo a mí qué es lo que tengo que escuchar? ¿Está ahí tu novia? No está. Pero yo le dije a ella, ¿qué me vas a decir a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que escuchar a mí? ¿Qué no? Pero vos te das cuenta, justamente a mí dice que soy promilitar, pero encima ella te manda que no escuches. O sea, ¿ves lo que es el fascismo? Bueno, entonces yo le digo a ella, no, porque yo odio a la gente de derecha, me dice, para ahora. Odio a la gente de derecha, le digo, pero vos hacés las cosas que hace la gente de derecha. ¿Qué hace? Ella estudia sociología, vive en un departamento, ¿tiene auto? No. Pero sueña con tener un auto. Claro, sueña con tener una casa grande, sueña con trabajar 2 horas diarias. Está bien, y va a ser una... ¿Dame cuenta? Va a ser una próspera comunista. Bueno, son payasos, quédate tranquilo. Sí. Te mando un beso. Dale, está bien. Mira, lo único, no te dejes marcar qué programa te dejes escuchar y cuál no. No, claro que no. Si no vas a terminar bailando en la plaza con ella. Voy a la plaza con ella, voy y todo, pero tengo mis partes, ¿me entendés? Digo, hay cosas que creo y cosas que no. Te mando un abrazo. Y veo los dos lados. Un abrazo. ¿Qué es eso? Llega a la Argentina el autor, maestro y conferencista más renombrado de la corriente cabalística mundial, Yehuda Berg, que va a estar presentando su libro El Poder de Cambiarlo Todo. Muy bien. Así que Yehuda Berg va a estar en la Argentina el miércoles 30 de marzo a las 8:30 p.m. en La Rural. Y el teléfono para comunicarse es el 4-831-3443. Este tema de que yo soy promilico también se lo debo a Diego Beers, que hizo una campaña, me dedicó una campaña como de un año. Es fantástico este muchacho, ¿eh? La verdad que se nota que es muy útil. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Va bien. Para lo que es, vos sabés que una vez había uno que tenía uno que era como Beers, creo que se llama Gebel, que también hacía publicidad así de ese estilo. Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Te estaba escuchando con la Operación Traviata. Sí. Estaba haciendo memoria. Yo era muy chiquita. Sí. No era Operación Traviata, era un chiste de mal gusto. De mal gusto, por supuesto. De mal gusto, un chiste negro. Sí. Me acuerdo que en el colegio, yo estaría, no sé, en primer grado, por ahí. Empezaron a decir, ay, ¿sabes cómo le dicen a Ruchi? ¿Sabes sí. cómo le dicen a Ruchi? Traviata, porque la galletita de los 23 agujeritos. Como yo era grande ya y lo viví, digo, ¿cómo le van a poner Operación Traviata a la operación si no fue por eso? No, para no, al revés. Totalmente. O sea que desde el libro, desde el título, sí. Me parece que están pijando. Si el autor del título no sabe por qué se llama Operación Traviata, ¿entendés? Que no hubo Operación Traviata, ¿cómo va a querer investigar quiénes son los que lo mataron? Uh-huh. Si no, no sabe cómo era el chiste, era un pendejo en esa época, el tipo que lo escribió, creo. Sí, tendría la edad mía, más claro. O menos. No, hay que estar, hay que investigar, hay que... Por eso me encanta hablar hoy de esto, que es como una... Y este último chico que llamó, que la es socióloga, una socióloga que no te entienda este programa... bueno, por eso hay, para ese tipo de sociólogos, hay muy buenos programas donde se juntan 10 en la misma mesa y dicen lo mismo. Entonces, y invitan sociólogos. Está bien, entonces todos están de acuerdo. Están todos de acuerdo, no, y tienen, se ofende. Y tienen filósofos de acuerdo, sociólogos de acuerdo, encuestadores de acuerdo, y están todos de acuerdo. Y esos son los mejores programas. Porque no te hacen pensar. Claro, nada. No pensás. Y además te pasa algo que es maravilloso, que es pensar que tenés razón. ¡Qué bueno! ¿Viste? Porque vos ves esos programas y decís, viste, como yo digo. Es como yo qué inteligente que soy, viste, maravilloso. Carbonell, buen programa. Buenas noches. ¡Viva la patria! Hasta mañana. Chao.